Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Una vez más arranca el fin del fin de 5 minutos pasaron de las 9 de la noche en este domingo 12 de agosto del 2012. Le mandamos un beso grande a Rodrigo, amigo nuestro que cumple años, y a Tomás Luzani también de Sala Llena Online que cumple años. A mi lado, la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás, Galita? Aló, Victoria Tombolini. Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, tranquilo, llegamos. Ay, después, corriendo a las corridas, a las risas. Siempre, ¿no? Estamos todas bien. Muy bien. Volvió de sus merecidas vacaciones. Bueno. Se está recuperando igual todavía, está en un estado particular. ¿Perdón? La señorita Sofía Tarruela, productora y coordinadora de este programa, ¿cómo estás? Genial, estaba pensando que dijiste tranquila, llevamos los últimos 20 minutos corriendo y vos decís tranquila. Tranquila. Domingo. Qué relajada que sos. Sofía gritando por los pasillos, ¡Tombo, Gala! ¡Caccione, al aire! ¡Caccione! Bueno, tranquila. Sí, se pone maestra ciruela. Creo que volviste un poquito más alterada. Ahora, todo lo contrario. Por eso. Ahora entiendo los gritos de recién. Claro, tenía abstinencia de cagarnos a pedos. Con razón. Yo empecé. Gala. ¡Caccione! ¿Cómo subiendo? Claro, sí, fue todo. Como cuando tus padres te retaban cuando eras niño. Ya cuando te decían así, como ese tono más. Sí. ¡Caccione! Primero bueno, tranquilo para. Y de a poquito. Si te dicen el nombre entero, María Sofía. ¿Vos sos claro. María? La puta madre, lo acabo de confesar públicamente. ¡No, sos María! ¡No! Me acabo de revelar un gran misterio. Tenemos una María en la mesa. ¿Tus padres son medios católicos? Yo pido María de María Juana, pero que no daba ponerte María Juana. Te pusieron María Sofisu. Yo soy María Sofía, mi hermana es María Andrea, la otra es María Luisa, mi mamá es María Isabel. Somos 85 Marías en la familia, muy originales. Ah, bueno. Sí, no. Por lo menos no católicos practicantes, católicos hipócritas. A partir de ahora te vamos a decir María, entonces. María, ¿De chiquita te decían por el primer nombre en algún momento? ¿Te imaginas si me dicen María a mí? Se dan vuelta 85 mujeres. ¿Qué? Claro. No. María. Bueno, y María, ¿cómo la pasaste en las vacaciones? La puta que te parió, Caccione. Che. Es el insulto favorito de las del fin del está fin, tremendo, ¿no? Sí. Está afiladísima hoy. La puta que te parió. La pasé y lo genial, estamos chicas. Radio, la pasé hermoso, favor. Fue buenísimo, las extrañé. Uh-huh. Sí. Estuvo muy lindo. Bueno. ¿Qué onda? Nosotros estamos así como que no sabemos si la extrañamos. ¿Qué onda? No, mentira. Te extrañamos mucho. Las caras me matan, las caras, porque esto es radio, si la pudieran ver. Hice cara de droopy, como, ay, ¿no me extrañaste? No. Trajiste un vino que lo perdimos, el vino, pero igual quiero que sepan que llamé al bar y nos lo están guardando. No lo fuiste a buscar. Sí, ¿cuánto tiempo te crees que nos lo van a guardar vos? Pará, encima que llamo, ¿querés que lo vaya a buscar yo también? Y encima que lo perdiste, ¿querés no que lo te vas planche a la camisa también? Que estamos. Es verdad, tendríamos que estar brindando en este mismo momento con ese vino. Sí. Dándole la bienvenida a María. Sí. Y no. Y lo estamos haciendo. Bueno, podemos ir a buscarlo después y hacemos una cena con vino. Sí. Muy buen vino mendocino. Dale. Le damos la bienvenida también a Laura Higa, a la operadora, que también va a brindar con vino, me imagino. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas noches. Bienvenidas a ustedes, chicas. ¿Te gusta el vino, Laura? Sí, me encanta. ¿Tinto o blanco? Tinto, muy bien. Es del grupo. Es del grupo. No nos cruzamos enfrente, ¿no? Para, no nos cae bien. No nos cae bien la gente que toma vino blanco. Vino blanco de vieja, cheta. No sé. Sí, a mí me gusta el vino blanco con pescado. No, tinto. A mí me gusta el vino blanco con pescado. Muy bueno, ocasionalmente. No sos parte del grupo. En esas fiestas cuando ya no hay nada y solo quedaron esos dos chardonnay, cosecha tardía. Vino blanco. Ahí sí le entra. Bueno, obvio, tampoco lo voy a describir nosotras así. Nosotras tenemos alta anécdota con un vino blanco. ¿Qué anécdota? Uno que desapareció mágicamente. Ah, sí, sí. No, bueno, sí, éramos unas niñas. Tengo que decir que vino blanco con melón va, sale, con hielo. Y vino tinto con sandía. Claro, sí, y reventás. ¿Eso qué es? ¿Clericó? No, clericó es una bebida con ensalada de fruta, con fruta. ¿Y pero qué es? ¿No es vino blanco también que se pone? No, es una bebida blanca, que yo sepa. Sangría es con vino. ¿El vino lo servís adentro del sé, melón? Si es... ¿O lo cortás el melón en...? No, agarrás el melón, le sacás las semillas. No me gusta Lo cortás a la mitad, le pones hielo, le tirás el vino, mezclás un poquito la pulpa, le metés una bombilla y te vas a la playa. Pero eso es muy, sí, pará, es muy de fiestero, de grupo de amigos que se va a Mar del Plata de vacaciones. Yo me voy a esperar el 106 con el melón, no sé. Si habré tomado melón con vino en las vacaciones de mi viaje de egresados de Mar del Plata. En Neuquén se van a Mar del Plata de viaje de egresados. Claro, en Neuquén, viste, irnos a Bariloche es la tristeza hecha a viaje. Sí. Muy bueno. Bueno, igual en todos los viajes de egresados hay como esas baldes locos. Baldes locos que tienen muchísimas cosas. Sí, las bañeras. No sé, granadina, vodka, cerveza, whisky. Te meten todo ahí adentro y un poco de colorante, ponele color azul y... qué desagradable. Y quedan todos los pendejos re locos. Sí. Qué desastre, por favor, esa cultura. No tengo idea de lo que estás hablando. Clericó festivo, chicas. 3 naranjas, 500 gramos de frutilla, 2 manzanas, 2 bananas, 4 kiwis. Vino blanco media dulce. Taza de azúcar opcional, 1500 centímetros cúbicos de vino blanco dulce y un vaso de ron blanco. Eso para la Sofisu, ¿eh? Para, yo creo que nunca les conté. Para clericó de champán también podés hacer varios clericó. Nunca les conté que en la secundaria me hirieron mis sentimientos con un insulto por el clericó. No. ¿Qué pasó? Era antes de la secundaria, era la primaria y me dijeron clericó pobre. Pura pera. ¡Hijos de puta! ¡Mi pera es de familia! ¡Forro! Es de familia. Es heredada. Estoy muy orgullosa mi de mi mamá pera. También tiene pera y no me importa. Clericó pobre. Mamá, pura pera. Mi mamá me dijo que es mejor tener pera que tener pera para adentro. Y el culito de la pera, que chao. Que tener papada y pera todo junto, ¿no? Ese es muy feo. No. Yo tengo pera y papada. Vos tenés el culito en la pera. No tengo culito en la pera. El culito lo tengo atrás. La pera la tengo adelante. Muy bien, Lo complicado del clericó son las frutitas, ¿viste? Que siempre quedan para el final y vos decís, uy, qué rica la pera de María. No me gustan esos tragos, esas mezclas raras de tragos, no me gustan. A mí me gustan. Solo el fernet con coco, si vamos a mezclar. Ocasionalmente, y un poco, ¿no? Sí, no sé, el melón con vino, eso tampoco, me parece medio... Si los pibes te agitan y te dicen, vení a tomar clericó, bueno, vas. Obvio, sí, obvio. ¿Vos pensás esto? Tipo verano, playa. No voy a encadenar para no tomar. Claro. Verano, playa, fresquito, no frutal. No tengo ni idea qué es eso. Y la sangría pinta más en tipo época más Cosquín Rock, más rockera. Es como, el clericó es más tropical, así, de amigos que bolichean. Y sí, la sangría es más... Muy jede la sangría, rockera. Por favor. No, así como le diste un trago, te heló el cerebro en un segundo. Jugo de naranja exprimido, si querés hacerte la gourmet con un buen vino... Sangría, ¿sabes cómo? Queso, claro, Rick Espinosa. Sí. Bueno, muy bien. Retomando un poco lo que es la efeméride de este domingo. Hoy es el Día del Niño, chicas. Feliz día. Feliz día a sus niñas interiores. ¿Cómo lo festejaste vos? Lo festejé... tranquila. Fui a pasear un rato. Tranquila. ¿No brindaste con nada? Sí, brindé. No brindamos en realidad. Ah, no brindamos, nos tomamos sin brindar. Bueno. Pero porque ya nos creemos muy grandes. Claro. Vos, Sofía, ¿cómo pasaste el día del niño? Fue mi día del niño re triste. Oh, ¿qué pasó? Explotación infantil, trabajo infantil, no puede ser. Injusticia. Me enojo. Todo el día trabajando. Hoy, siempre trabajando. Nunca un domingo de cucharita en la vida de Sofía. Siempre trabajando ahí, redactando. No, mi cucharita menos que menos. Bueno, menos en el día del niño. Yo lo disfruté tomando una sopa de vitina y tuve una regresión ahí, a esa época del invierno en la que todos los días se tomaba sopa de vitina porque tiene muchas cosas muy buenas para el nene, ¿viste? Y con huevo poyén hacía mi viejo. ¿Qué es huevo poyén? Metes el huevito en la sopita, se cocina con el caldito, pero que adentro quede medio como blandito. Como una especie de huevo duro, pero hecho sobre la sopa. Claro, lo tirás en la sopa, el huevo, y se desarma todo, pero se cocina claro, con la no sopa. Se cocina. Ah, pero no lo abrís el huevo. Lo abrís, no lo cerrás. No. Sí. Abierto. Claro, tirás y se hace duro con la sopa, digamos. Largás el huevo dentro de la sopa y se cocina enseguida porque la sopa está hirviendo ese agua. Ah, claro. Mirá vos. No me avivé de ponerle eso, pero sí la tengo el huevo en la sopa. Si lo dejás como que no se termine de cocinar, lo abrís a la mitad y sale toda la yema y con la sopita y queso. Sale como piña. Bueno, sí. ¿Recibieron algún regalo? ¿Qué regalo? Sí. Qué triste, che. No, viste que hay gente que todavía recibe regalos de grande. No. Sí, yo tengo una compañera que le regalan. Sí. Pero era como... Yo los hijos únicos generalmente, sí. Hija sí. única. Y de hecho los tenía una relación media rara. La cara de... Cara de vieja del supermercado y te asegura algo. Los hijos únicos. Esta piba... ¿Qué es la teoría? Que los hijos únicos son más mimados, son más boludos de grande, como que les cuesta crecer y despegarse de los padres. Yo me acuerdo una compañera de la primaria que le siguen regalando regalo para el día del niño. No sos hija única, Laura, ¿no? Pero tenía una relación extraña con los padres, que cuando se indispuso, cuando se hizo señorita, me acuerdo que le regalaron una pulsera de oro. Bueno, no hablamos de esos temas en este programa, no es un programa de Rosa y cada, Sofía. Y cada vez que le regalé, cada vez que tenía algo así, le hacían como un regalo muy grande. Y a ella le siguen haciendo regalo el día del niño. Mamá, me rompieron el niño. Toma un LCD, mira. Bueno, muy bien. Qué bueno bien. Igual. Qué bueno poder ser niño y poder ponerse a reclamar, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, me pondría a hacer un berrinche hoy, a llorar y a protestar y a patalear, que no quiero trabajar. Hasta que me traigan una buena dosis de golosinas y si no, no paro de llorar. Sí. Tirame hoy quiero ser pataleando. Caprichosa. Totalmente. Y que nadie me mande al psiquiatra por eso. Yo no sé igual si dejé de ser caprichosa. No me duré en ese sentido, me parece, ¿no? ¿Por qué? No sé, me gustan los caprichos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, porque ¿por qué? Es así la vida. A veces la gente es de una manera. ¿Por qué? Bueno, porque a veces salís medio tarado y no creces, no madurás en ciertos aspectos. ¿Por qué? Qué insoportable los pibes que no paran de preguntar por qué, por Dios. Yo tengo un sobrino en esa etapa, es bastante adorable hasta que en un momento, bueno. Hasta el 14º, ¿por qué? ¿Qué decís? La claro. Puta madre. Mira los dibujitos. Prende la tele, nene. Quédate ahí. La tele. Sí, mal. Después, otra cosa que... Y si no, que está buena, la chupete, ¿sabes qué? Que cuando uno crece ya no medio que no lo puede hacer más. Pero estaría bueno volver a tocar todo, ¿eh? Te toco todo lo que hay, lo toco solo por la curiosidad de tocarlo. Porque, o sea, no da sí. Ponerle tocarle la trenza a la que está viajando adelante de vos en el bondi. Pero no. Bueno, si te das un permitido, bueno, le tocas la trenza, se la desarma, le tironeas así. Sí. Está buena esa, ¿eh? Es genial sí. La espontaneidad que tienen tocar la nenes. Comida antes de que, mientras la están cocinando, probar comer... Todo. Comer. Con las manos sucias. Sí, comer tierra. Dormir. Yo siempre todo tiene que ver con dormir. A mí me encanta el autismo de los nenes, que los ves ponerle en los supermercados o en las plazas, que hablan con su persona imaginaria y bailan y se hacen toda la coreografía. A mí me encantaría tener menos represión desde ese lado. Bueno, pero que cuando eras chica, yo cuando era chica tenía como un clan de peluches que tenían nombre, tenían personalidad, jugábamos todo el tiempo, todo cuando estábamos en mi pieza hacíamos todo junto y teníamos largas conversaciones y bueno y un día me dijeron que mate a mi familia y ahí malo. Tuvo un gran conflicto y fuiste al intenté psicólogo. Hacerlo, me descubrieron y ahí se terminó la relación, me tiraron todos los peluches a la mierda. ¿Cómo se llamaba el peluche con mente suicida, Gala? asesino en realidad. Ay, me da mucha... ¿Cómo se llamaba? No nos va a estar escuchando, no creo. No creo que escuche la... No tienen pulgares. Torito era, ¿viste? Era un toro. Torito. Torito. Torito. Vos al torito, torito, torito era bravo. Un toro con campera de cuero y aro acá en la nariz. Y unos cuernos re zarpados. Ah, era malo. Sofía, sí, Tarruela, ¿a qué jugaba de pequeña? Jugabas a armar casas, armar casitas. ¿Con qué? O sea, de muñecas o de barrios cuando era chiquita. Pero lo que más me divertía era armar la casa. O sea, armar la casa y armaba como escaleras y living y la decoración y todo. Y cuando estaba la casa lista ya no quería jugar más. ¿Y por qué no lo haces ahora, ponele? Porque se puede hacer. ¿Querés que hagamos una casita? No, ¿armamos un fuerte? Es que estaría las cosas dejan. Bueno. Sí, un fuerte en el que combatís al enemigo y después que alguien levante todo el desorden, ¿no? Das vuelta a la casa, armás la casa. Guerra de almohadas, eso sí. Guerra de almohadas, espectacular. Saltar en la cama. Saltar en la cama es muy bueno. Muy bueno. Yo creo que todas esas cosas las dejamos de hacer porque no hay quien ordene después todos esos quilombos. Pues si no, uno lo seguiría haciendo, ¿no? Yo si volviera si tiene alguien atrás que le... Si volviera a ser chico haría eso. No levantaría más un plato, no lavaría un plato, no... Nada. Nada como cuando sos un chico y nadie espera de vos que ordenes o que acomodes o nada. ¿No? Claro. Qué sé yo. Jugar a la mancha con los compañeros de laburo, ponele, sí, volver a hacer esas cosas, a la pelea con los amigos, ya medio borracho, ¿no? Porque ya estamos grandes, pero jugamos a ser niños. Podés ser rato. Niño si estás borracho, si no sos un pelotudo grandote ya, ¿no? Me parece. Bueno, si estás medio ebrio, es más justificado que te comportes como un niño en sí. algún punto. Sí. ¿Sabés que hay porque uno... te desinhibe, entonces. Hay unos o sea que para peloteros vos, para el adultos. Adulto borracho es el niño. Interior. Exteriorizado. Sí, sí. En algún punto sí. Hay días y días, ¿no? La gala borracha y la niña gala. Bueno, hay gala borracha que a veces se hace cosas de adulto. Ah, claro. Que cuando sos niño no haces y otros días sí que cuando porque no si hay... No se puede hacer eso, se hacen. Si no hay mamita. Si la gala borracha es la gala niña, ¿qué niñez que tuviste, querida? ¡Epa! Todo el rock. Hay unos peloteros que son... O unos salones, digamos, que están ambientados como si fueran peloteros infantiles, pero para festejar cumpleaños de adultos. Muy bueno. Muy, muy bueno. Mi hermano una vez, en una época iba a hacer un cumpleaños ahí, al final no sé en qué quedó, pero como que debe ser divertido, ¿no? Van todos re locos y te tirás, qué sé yo, te ponen un traje como que te adherís a la pared con velcro para tirarte no, contra la pared. Eso es lo más. El metegol humano, ¿entendés? Muy bizarro, ay, pero bueno, si la gente tiene la predisposición a divertirse, se la puede pasar muy bien. Sí, yo no veo a mis amigos como boludos trepándose por los túneles, ponele, de los peloteros para niños, pero... Sí. ¿Sí? ¿Vos decís? ¿Vos sí. te metés al túnel? Igual podemos no invitar a tus compañeros de trabajo. ¿Sí? No, ¿en quién está hablando mi compañera de laburo? Ah, me mando un claro. saludo. Pero... Otra que está buena es, viste, gritar desaforadamente desde el baño para que alguien te venga a limpiar no, el culo. No, por sí. favor. ¿Ah, no? No. Eso no. ¿Ya no da? Eso no, sería no. genial de volver a ser niño. Bueno, quiero caramelos de nuevo. Siguiendo con lo escatológico, tirarse pedos en público. Chicas, por favor. Eso lo hacen los niños y nadie les dice nada. Lo hace el adulto y te miran todo. Qué loco. Una que cuando estás chico está muy buena, viste que... cuando empezás a tener esos pequeños olores a pata, que le pones la pata en la cara a todo que viene, como diciendo, mira, olé mi pata, olé y mi que pata. Y te dicen, eso es... qué olor, y vos, ay, sí. te cagás de risa. Primero lo haces de chiquito cuando no tenés olor a pata y todo el mundo te agarra la patita y te la besa y se cagan de risa. Después cuando sos más grande y seguís haciendo eso, es ya tarado. Es como, ya te dicen, es peligroso. Che, no, cambiate las medias. Anda a lavarte los pies, sucia. Salí, claro. No. Bueno, quedarse con los vueltos. Anda a comprarme cigarrillos. Y te choreas todos los vueltos y te compras caramelos, ¿no? Claro. Todas las compras ajenas me quedo con el vuelto, me recompenso. Sí. Está sí, bueno. te hacías unos buenos manguitos. Además, bueno, en esa época, yo me acuerdo con 3 pesos iba a la panadería y me hacía una fiesta. Sí, o compraba figuritas. Eran otros tiempos, en esa época. Cuando yo era chico, escuchame. Si supieras, querida, claro, no sabes qué lo que un par de años. La gran 7, la fiestichola que me hacía la panadería. Con la palmerita. Los cuernitos de grasa. Los libritos de grasa. Ay, qué los bueno. conitos de dulce de leche y coco. Mucho chocolate. La infancia es chocolate. Chocolate, golosines, chicles. Yo no como tanto chicle no como chicle. Cuando era chica. ¿Iban a la plaza ustedes? A mí me parece que la plaza fue un territorio fundamental. Sí. En la conformación de mi personalidad, te diría. A la pelotita. ¡Epa! Creo que la plaza es fundamental en la vida de los chicos. Yo fui mucho a la plaza. El mundo de la plaza. aprendí a andar en bici en una plaza, a dos cuadras de mi casa. ¿Sin rueditas? Sin rueditas, obviamente. Bien, bien ahí. ¿Quién no se acuerda? Yo creo que también aprendí a andar en bici en una plaza. ¿Quién no se acuerda cuando le sacaron las rueditas? El cagazo que tenías en ese momento, no te lo borra nadie. No, no me acuerdo, se ve que me fue bastante mal. Te golpeaste la cabeza a los 3 metros y te olvidaste, pero... Difícil. Me acuerdo, pero completamente el momento en el que por primera vez salí y de repente dije, wow, no tengo rueditas. Y vi que mi hermano cada vez estaba más lejos, más lejos, más lejos. Y yo como... Y una mezcla de emoción y la puta madre, ¿y ahora qué hago si me caigo? Y después me caí. Y ahí el árbol, ¡pum! Y ahí como ET, levantaste vuelo. Y perdí el conocimiento. Claro. Muy igual bien. Las plazas, sí, sí. Gran. Yo iba mucho a los kartings de la plaza también. ¿Los que te daban la vuelta manzana? Sí, en el parque Rivadavia había kartings y podías andar por donde quisieras del parque. Como... Sí. Y después había otros con motor, pero no son a los que yo me refiero, que se pedaleaba y podías pedalear de a dos incluso. Sí. Yo no andaba mucho eso, más que nada bicicleta. Bicicleta y plaza. Y fútbol. Y fútbol a full. Claro, eso es algo que extraño. Cuando era chica podías jugar al fútbol los nenes con las nenas y no había tanta... Que era como más de igual, igual. Claro, ahora te ves como no se puede. Es medio... Te desconcentras, digamos. Yo algo que hacía, que ahora me doy cuenta que es bastante triste, que yo en ese momento lo tenía como normal, mi salida de los domingos así de, bueno, y ahora vamos a pasear, sacar a los chicos a pasear, era ir al aeropuerto a ver los aviones salir. Y bueno, toda mi familia son pilotos, para ella era un reinterés. Oh. Era re diversión. Nosotros, ¿qué? Sí, bueno, claro que vivan... Si eran todos pilotos, se encontraban la diversión en el mismo lugar donde trabajaban, digamos. Bueno, pero la cosa es así, en Neuquén en esa época no había muchas plazas, entonces el aeropuerto tenía unos playones enormes y ahí la gente iba a andar en bicicleta, iba la gente y vendía pastelitos, vendía churros. La ¿Bondiola? Gente... ¿Bondiola no? No, iban te los padres... Te quedabas medio sordo, ¿no? Tipo hablando... estaba despegando el avión un ruido, todos gritando... Era un éxito el aeropuerto en esa época. Te venían los autitos esos con batería para andar, te alquilaban esas bicicletas para tres. La fiesta era ir a la tarde del domingo al aeropuerto. Mirá qué con qué globos y los barriletes. Con qué poco. Que se te iban con el avión, tenías el barrilete así, salía un avión y te lo llevaba a la fuerza de la centrífuga. Sí. Los rastrings, bueno, hablando de con qué poco, yo podía estar horas jugando a los rastrings, armando. Ah, yo jugaba a los legos, ¿eh? No sé, los legos hay una son competencia ahí. No, los no legos, sé. Yo te voy a decir la teoría definitiva de los legos. Los legos no se podían encastrar con nada que no sea marca Lego. Y había todo otro montón de rastrings, de un montón de colores y de un montón de formas que no eran Legos y eran compatibles entre sí. Pero por se eso rompían Legos todos nunca... y tenían colores más feos. Sí, algunos eran muy truchos, no, pero hay los Legos otros fueron los buenos. Primeros. Rastrings. Yo los heredé los buenos. Legos. Rastrings. Legos. El blanco ya estaba amarillo. ¿Eh? Lego los heredé de mi viejo, sí, una bolsa gigante y que nosotros le agregamos muchísimo más y ahora lo tiene mi hermana y va así como de generación en generación. Muy bien. ¿Eh? ¿Vos tenés tus rastris? No. ¿Viste? Yo jugaba al tinipón. era más femenina. Tenía un montón de cositas del pinipón. ¿Tenían pinipón? Ay, yo tenía pinipón. Yo tenía la vuelta al mundo del pinipón. ¿Los ponis esos? No. Eran como muñequitos así. Como... Cabezones. Chiquitos, no petisos. ¿Y los ponis cómo se llamaban? ¿No hay pequeño unos pony? Pequeños pony. Bueno, ya está. Mata la nostalgia. Menos mal que crecimos porque éramos tres boludas. Ahora también lo somos. Robar juguetes, eso era muy bueno, ¿no? Yo tengo podría que empezar que a robar juguetes de nuevo. Tengo que confesar que me robé un juguete. No. Nunca lo dije en mi vida y es un peso que tengo porque uno es la única solo. Cosa que me robé. Chicas, me robé un troll. ¿Cómo te robaste un troll? Me robé un troll y de una amiga. Yo me robé juguetes de jugueterías. Pero no sé dónde estará. Pero Sofía, si me estás escuchando, fui yo y perdón y me siento un poco mal. Pero bueno, fue hace como 18 años. Bueno, estamos en Facebook como el fin del fin de... pueden entrar, comentar, ¿no? Estamos un poco nostálgicas a tono... Bueno, Día del Niño es un día festivo para recordar. Si no tenés ningún niño en la familia para felicitar o salir a festejar, te pones a acordar de tu niñez, uh-huh. Que parece tan lejana, ¿no? Y empezás a actuar como un niño, ¿no? Y decís, qué bueno que ya medio caprichosa. Para mí es el consejo de que actúes como niño. Saca tu niño interior, haz el reproche, haz el capricho. Como Barbie, como el capítulo en el que todos tienen que ser como el niño. Tírate un pedo en público, ya está. Muy bien. Si les parece, chicas, pasando. Bueno, Chopi, ay, 28. Por favor, no te lo tomes tan en serio. 28 minutos de las 9 de la noche, creo que es momento de mandar el primer tema. Ah, sí, sí. En el último disco de los del Cuarteto de Nos, que ya están como bastante grandes, ¿no? Señores grandes cantándole a los grandes como si fueran chicos, digamos, este tema. Cuando sea grande el Cuarteto de Nos. Mm.

4999-0937. Para mensajes, puteadas, felicitaciones, saludos, quejas, amenazas, donaciones. Nacional Rock. Para los que dicen que no hay más rock, que ya no pasa nada, que ya no hay bandas nuevas, ¿van a seguir pensando lo mismo? Hola, nosotros somos Eloy, una banda de zona sur del Gran Buenos Aires, y estamos presentando en Nacional Rock parte de nuestro nuevo disco Mercado de Amor, que puedes descargar de nuestra página web www.eloyrockandroll.com.ar. Esperamos lo disfruten y un fuerte abrazo. Lo que tiene nunca es todo, si los sueños piensan en crecer, las fronteras del mercado están abiertas si quieres volver. Nueva. Antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. Estás escuchando Nacional Rock. Buenos tiempos para hacer y deshacer. 93.7. Suben a mi mountain bike. Buenos tiempos para andar y desandar. Nacional Rock 93.7. Y verás que en bajada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. La radio de la generación bicentenario. Radio Nacional Rock. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Bueno, 43 minutos pasaron. Estamos descoordinados con el rojo, ¿no? ¿Qué pasa, Laura? 43 minutos pasaron de las 9 de la noche, momento de darle su lugar a la sección cinéfila de este programa. Le damos la bienvenida a Rodolfo Weiskiers. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Feliz día para ustedes. Gracias. Ay, gracias. ¿Lo decís por lo inmaduras que somos o por la niña interna? No, por la niña interna, obviamente. Bueno, puede ser por la... Está bueno ser un poco inmaduro, ¿no? Feliz día para vos también, Rodo. Muchas gracias. ¿Fuiste, chicas, a festejar el cumpleaños con Tomás Luzzani? Fui a festejar el cumpleaños de Tomás Luzzani, al que le mando, bueno, oficialmente de nuevo, feliz cumpleaños, Tomás, claro, Luzzani. Un cuarto de siglo, le quedan 75 años más para destrozarla. Sí, porque tiene una joda loca encima. Sí, ¿dónde la eso hizo? ¿En un ¿no pelotero? ¿No es que era astemio? Tomás, no. En un pelotero. No, Tomás no es abstemio. Él dice ser abstemio, pero en realidad es un gran jodón. Un hombre que conoce la noche como pocos, tengo que decir. La dejás picando ahí porque. A ver, que lluevan los ejemplos. Pará, que me atragan. ¿Tomó cerveza ayer? No lo voy a decir, no voy a ensuciar su nombre. Bueno, ¿cómo la pasó, claro, el equipo no, de la La pasamos muy bien porque además. No solamente es el cumpleaños de Tomás Luzzani, ajá, sino que cumple 3 años a Sala Llena Online. ¡Vamos! Mira, fue creada en un cumpleaños así, brainstorm, en un cumpleaños de Tomás Luzzani, claro. Todos muy divertidos tomando agua. No, en realidad fue... Tomás maneja, todos se emborrachan tranquilos y bueno, claro, surgen las ideas. En realidad, no, la página se ideó mucho tiempo antes, pero el 12 de... jueves 12 de... de agosto, miércoles 12 de agosto del año 2009, sí. La página entró en actividad. De la semana. Obviamente. Con el estreno de la semana que fue El Secreto de sus Ojos, una película de Juan José Campanella. Sí. Que los cumpla feliz, así que los cumpla a Sala Llena. 3 años, la. Como dice Matías Horta, 3 años robando, no digo... Robando, digo, viendo películas, viendo a lo loco. Viendo películas, obras de teatro y etc. Sí. Bueno, alto crecimiento el de A Sala Llena. Empezó como una... salió como de gente que se conoció en un foro. En un se foro. Se formaron... Salió como un blog en realidad. Sí. Porque salieron unos chicos diciendo, bueno, comentemos las películas que tenemos en un las películas que vemos en el Bafisi en un blog. Entonces salió Crónicas del Bafisi y eso se llevó a la página. Las películas que vemos en el Bafisi, llámese las 79 películas que se ven en el Bafisi. Más o menos. Pero somos todos blogueros. O sea, venimos todos del mundo del blog. Claro. O sea, yo tenía mi blog por separado donde hacía crítica y ahí me metieron en la sala llena y me arrepentí. No. ¡Epa! Muy bien. Bueno, esta semana no tenemos invitado director, pero vamos a hablar de un tema muy importante. El cumpleaños de la sala llena. No. Más allá de los cumpleaños. Bueno, esta semana no hubo director por una sencilla razón. Están todos filmando. Muy bien, eso es bueno. O sea, voy a ser honesto, no es que no... Que dije, bueno, esta semana voy a hacer un descanso. No, no. Claro. Llamé a por lo menos 6 directores. El que no está escribiendo un guión y tiene que presentarlo mañana al Inca, está filmando en Bariloche, y el que no está en Córdoba. Pero la realidad es esa. O sea, hay muchísima mucha gente, actividad. Hay mucha gente filmando en este momento, muchos directores que se... directores nobles, directores con experiencia. Sí. ¿A qué se debe este fenómeno? Claro, y empezamos en la postura de nosotras de niñas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente filmando en este momento? ¿Es porque estamos en una época que se le da mucha plata al cine para filmar? Puede ser, pero también... ¿Con los subsidios? Con los subsidios. ¿Del Inca decís o aparte, digamos, productores que...? Exactamente, o sea, están saliendo, la verdad, los subsidios del Inca... salen, y cuando uno sale el Inca, uno está saltando en el techo, ¿no? Y dice, bueno, pero no es tan fácil, ojo. Yo lo digo porque como productor presenté un par de proyectos y no es tan fácil. O sea, uno tiene que hacer una carpeta muy completa, hacer un número de todos los gastos que va a tener previos. Uh-huh. O sea, es difícil. Pero también están las vertientes alternativas, sí, que es salir a filmar, cueste lo que cueste, ir cada fin de semana... un grupo de amigos por pura pasión y filmar lo que se pueda con lo que se tiene. Historia por amor al cine. Por amor al cine. Festivales que incentivan eso hay constantemente. El 31 de agosto cierra Mar del Plata, cierra el Rojo Sangre. Entonces están todos los directores apurándose para terminar la postproducción de sus películas y llevarlas a los festivales. A por todo. Obviamente. ¿Crees que también tiene que ver algo con respecto a la tecnología? Digamos que ahora la mayoría de las cámaras reflex que sacan muy buenas fotografías, que están hechas para eso y tienen todas las variables de los lentes, ahora también filman en HD y digamos son cosas muy accesibles, ¿no? Como... Claro, o sea, mira, cuando yo era estudiante teníamos la mini DV que teníamos que comprar en el cassette. Claro. Ya ahí estábamos todos, wow, ya no era fílmico. El fílmico es un material muy caro. Hay que revelarlo, después hay que pasarlo de vuelta a DVD para mandarlo a los festivales. Es un quilombo filmar en fílmico, o sea, es hermoso. Sí. Realmente hermoso, soy defensor de material fílmico. Pero es complejo y sobre todo muy caro. Claro. Ahora ni siquiera necesitas cassette. Ahora tenés una memoria que te dura lo que te duraban 4 cassettes, posiblemente. Sí. Tenés mucho más. Es un gasto de una sola vez. Es un gasto de una vez. Hay más gasto de eso, digamos. Claro. Una vez que tenés la cámara. Y más. Ahora ni siquiera se alquila. Lo que posibilita una cámara 7D, por ejemplo, es una cuestión de costo que la gente prefiere comprársela ella misma y es un sacrificio de una vez para una inversión a futuro. Sí. No, pero además, digamos, el alquiler tampoco es negocio porque ponele, alquilás un trípode, que tampoco es un trípode, no sé, Manfrotto, que te sale $150 el día... Y si vas a hacer un rodaje de 3 días, ya directamente te conviene comprarte vos el trípode, que no son tan caros, digamos, una media o... Obviamente, o sea, todo esto bajó de precio porque, primero, las cámaras son mucho más livianas, no necesitas un trípode, o sea, el Manfrotto, digamos que es el promedio, pero para que no lo sabes, como el trípode convencional, pero los trípodes de cámara fílmico son pesadísimos, son difíciles de encontrar, son... Además son de madera muchas veces. Entonces, es un costo llevarlo, es un costo alquilarlo, es una cuestión de seguro también. Sí. Y ahora cualquiera puede ir con una cámara muy chiquita a filmar. Están las filmaciones en celulares. Y se han hecho buenas películas en celulares. Hay festivales de cine con hecho en celulares. Sí, esto es un festival de Mac, digamos, de todos los elementos de además, Mac, de fotografía, de video también. Entonces... Teniendo en cuenta todas estas posibilidades que da la tecnología, teniendo en cuenta que hay muchos actores que se quieren volcar al cine nada más por la experiencia, por lo que claro. Significa armar un personaje para cine, de que hay un montón de grupos independientes, cooperativas. Sí. filmar no es tan costoso. Está, por supuesto, aquel que dice, no, yo salgo a filmar con una cámara RED o no salgo. Bueno, está bien. Son elecciones. A lo que vamos es que, bueno, quizás no es necesario esperar el gran subsidio, el gran caudal de dinero para comenzar a hacer algo si en definitiva lo que querés es contar una historia. Exactamente. Ojo, esto no significa que no hay que ir por esa vía. Uh-huh. Yo hace unos años renegaba de eso, pero me estoy dando cuenta con cosas de amigos que el subsidio ayuda mucho, incentiva. O sea, si vos al principio decís, bueno, che, gente, bueno, esto lo hacemos sin un mango, y después viene, y después vemos que el producto está bueno y empieza a salir dinero. Sí. Bueno, hay que pensarlo dos veces. O sea, porque con esta gente vos le das, quizás te empieza a laburar de onda, vos le das una paga, te laburan de vuelta. Claro. Más allá de que sean amigos. Y la calidad mejora. Hay un proceso inverso en algún punto, ¿no? También, digamos, de un proyecto que sale en algún punto sin fines de lucro, cooperativamente y tal, por el placer de hacerlo, porque están las herramientas, de que por ahí es más barato filmar ahora, o el acceso que tiene internet a muchísimas personas y que se pueda ver, y que después un productor ve eso, que está subido en internet, que es súper exitoso, y va y le pone la guita para que lo mejoren y lo presenten en otro lado. Bueno, esto pasó, por ejemplo, con la película Actividad Paranormal. ¿Qué pasó? La película Actividad Paranormal, que fue todo un fenómeno. ¿Por qué fue todo un fenómeno? El canal Cinemax hace de vez en cuando muestra cine ultra independiente. Toma, sí. Al igual como hace ISAT, claro. Toma producciones muy chicas a veces, claro. Y las pone. Ponele a las 3 de la mañana. Sí. Un día Steven Spielberg, no sé si lo conocen. Me suena. ¿Qué es ese? Ve en el canal Cinemax esta película Actividad Paranormal y dice: epa, esto está bueno. ¿Qué onda esto? O sea, esto asusta. O sea, metele un final distinto y la lanzo en cine. O sea, se le ocurrió eso, llevó al director, le propuso, llegó hasta el director de cine, imagínate, quedó shockeado. Por la que tiene Spielberg, quiero estrenar tu película que mostraste en cable en el cine, pero nada más cambiar el final. Sí, dale, boludo, dejate joder. Pum. Le cortó. Y bueno. Volví a intentar. Me imagino que habrá vuelto a intentar porque la película fue un gran fenómeno. O sea que Spielberg llegó a la pantalla grande, Actividad Paranormal. Steven Spielberg lo hizo, exactamente. Él fue. Spielberg lo hizo. Él fue el que le dijo a Oren Peli, un director israelí que recién había egresado de la carrera de cine. ¿Te gustó esa película? No, a mí no me gustó para nada la película. Me gustó mucho el número 2. La 3 no la vi, ahora sale la cuarta. Ah, bueno. Pero o sea, yo entiendo que hace 4 películas de eso. Ya está. Hay Actividad Paranormal. Listo, hay fantasma. Ya está. Ya que me quedó claro la primera. Basta. En Hollywood te voy a decir algo. Todo lo que funciona, de alguna manera, lo siguen reciclando. Claro. O sea, va a salir. O sea, dijeron que el juego del miedo 7 iba a ser la última de la saga y iba a ser la 8. Hay 8 ya del juego del miedo. La están planeando. Déjame de joder. Qué locura, ¿eh? ¿Sigue vivo ese? Entonces. No podés. El cine independiente da muchísimo. O sea, la gente se fija mucho últimamente en lo que sale del independiente. De lo que sale de la gente que con sus propios recursos dice: voy a hacer algo y voy a hacer algo bueno. Sí. Por ejemplo, les doy otro ejemplo. Uh-huh. Hay una directora muy joven que a los 24 años hizo una película llamada Tiny Furniture, Pequeños Muebles. Ajá. La directora se llama Lena Dunham. Uh-huh. Y con solo 24 años hizo este largometraje, le fue muy bien, ganó premios en todas partes del mundo con esta película, que ella misma escribe, dirige, produce, actúa, son cosas autobiográficas. Sí. Llega Shat Apatow, sí. El director de Actividad Paranormal, iba a decir, de Virgen a los 40 años, que ahora la rompe con todas las películas de ¿El actor o el director? El director, que es un gran productor además, porque... Sí. Produce todas las comedias de Adam Sandler ahora también. Llega a esta chica y le dice: quiero que me hagas una serie para HBO. Ah, bueno. La chica es una bloguera. O sea que esas cosas pasan. O sea, pasó de ser bloguera a ser una productora de una serie de HBO que es... Que se llama Girls. Fue una de las series más exitosas del año. Yo la vi completa, me la comí en una semana. Les digo la verdad. Gran serie, sí. Que es, además, muestra la vida de veinteañeras en Nueva York. Pero todo lo malo, por así decirlo. O sea, no es alguna serie que te muestra la belleza estilo Sex and the claro, City. Claro, estaba pensando. Si no, es todo lo contrario. O sea, son minas que tienen que laburar. Viven en Brooklyn. Exactamente. Barrios grises. ¿Sabes qué? Creo que tienen novios. Tienen novios feos. O sea, tiene esa cosa más realista. Más realista. Salir un poco de lo convencional, de lo que se suponía que tenías que hacer para presentarle un proyecto a una cadena grande. Ahora, digamos, todos estos beneficios es salir un poco de eso y empezar a hacer algo completamente distinto. ¿Y quién te dice de repente no, o sea, te levantas? Contracultura. Estás yendo a poner el agua para los fríos y te llama Steven y te dice, che, mirá, vi tu trabajo, bueno. Pero a ver, pegarla en cine es, a ver, no es una cuestión de suerte. O sea, uno tiene que tener suerte, pero también tiene que tener mucha incentivación propia. O sea, debe haber una cosa de decir, che, si a mí no me llaman, tengo que hacer algo yo. Claro. Tengo que darme a conocer yo. Sí. ¿Por qué? Porque para que me llamen de alguna productora o algo así, tengo que tener un contacto, un amigo, chuparle algo a alguien. ¡Epa! ¡Pasa! ¡No! ¡Es real! ¡Pasa! No, no, no es mi caso. Pero justamente yo dije un día, me voy a levantar un día y voy a hacer una película con dos mangos, pero lo voy a hacer. Y le estoy empezando a producir yo. Bueno, bien. Bien, no frustrarse y salir. Porque antes, claro, es justamente eso. Que tenés una cámara, dependías de esos productores y la gente se frustraba. Ahora ya no depende de los productores. Hay que salir y hacerla, loco. Muy bien. Bueno, Rodo, nada, buenísimo el mensaje, clarísimo. Hoy tiraste una frase muy buena vos, Tombo, con respecto a eso. ¿Cómo es la cosa? No, ah, no, no, no. Muy bien, bueno, Rodo, te agradecemos mucho que hayas venido de aquí. Bueno, seguimos recomendando los miércoles de A Sala Llena en el 9 Struz. Exactamente, sigue el curso de Tomás Luzani. Entren en asalallenaonline.com.ar, ahí está toda la info. Vamos a cerrar escuchando Los Salieri de Charlie. Para todos los ladrones de cine. Vecinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso M3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah, ah. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar.